of a sure. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real never somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. This great, this is great. Balls of fire. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Until my darkness goes. ¿Necesitas neumáticos de calidad? Lo tenés en Neumáticos Libertad. Tenemos gran variedad de neumáticos para todo tipo de vehículos. Neumáticos, llantas, alineación, balanceo, tren delantero, repuestos, polarizados, baterías, frenos, suspensión, cambio de correas. Seriedad y excelente atención. Te esperamos en nuestras dos direcciones. Sapiola, 1842, Bernal. Y en Avenida Calchaquí, número 2, Berazategui. De lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Sábados, de 9 a 13 horas. Consultas al 11 67 54 66 71. Mail jcboquicho@hotmail.com. Facebook Neumáticos Libertad SRL. Instagram jcboquicho. Cuando por neumáticos debes ir. Neumáticos Libertad. La libertad de elegir. Con la data del carpo napolitano. Vamos por la segunda parte de Papo Blues volumen 4. Sostiene murallas de riff sin necesidad de escalar por las cumbres del exhibicionismo virtuoso. Los aliados más cercanos son el bajista Alejandro Medina y el batero Black Amaya, en reemplazo de la base de Machu Pomo, que antes de dejar el grupo para sumarse a Invisible grabaron con Elvira es otra cosa. En la tapa, Papo descansa en la casilla del cuidador del basurero de la quema. La foto original la tomó José Luis Perota y el diseñador Juan Gatti. Cambió la montaña de desperdicios por un desierto color durazno. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Continuamos con los saluditos. ¿A quién vamos a saludar? A la gente del sur de la República Argentina. Vamos a saludar a Comodoro Rivadavia, para Marcela Vera, con Vientos Metálicos, su programa los días sábados. Y también vamos a saludar a Esquel, a El Bolsón, Bariloche, Cristina Raffanelli, Radio Nacional Bariloche, para todos ellos, para La Pampa, Santa Rosa. Nos venimos para la provincia de Buenos Aires, tenemos Capital Federal, Avellaneda, Wilde, Domínico, Don Bosco. ¿Qué más vamos a saludar? A Bernal, a Quilmes, que siempre me olvido de Quilmes. Y seguimos saludando a la gente de Berazategui, a la gente de Florencio Varela, para todos ellos, gracias por estar del otro lado. Saludamos también, bueno, Quilmes y Florencio Varela, Firmes, ellos, Matías, Alejandra, Sabrina y la metalera Romina, abrazo de rock para todos ellos. También a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, que nos escuchan por internet. Cuando nuestro programa sale al aire, ellos recién están almorzando. Y nos escuchan Carla Bremen, Ricardo y Beatriz, que tiene una parrilla en Argentino, puesto número 9 del Centro Comercial de Santa Bárbara, California, Estados Unidos. ¿Cuál es? A Honor, Leslie Harrington, Edith Pennyfield, Joe Reynolds, Jack Groben. Y por acá tenemos a Emily Johnson, Lou Sidney de Queen, New York, Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen todos, Fred Suar. Ellos son de Santa Bárbara, también California. Sara Correa de Los Ángeles y Ada Ectro, la vocalista de Frozen Crow. Para todos ellos, thank you very much. Y ahora continuamos. Abelardo el Pollo y Fiesta Cervezal. Hacer lo que nadie nadie se entera de lo que piensa él. Auspiciantes, gracias por estar del otro lado, gracias por este apoyo, por permitir que este programa salga al aire. ¿Qué le deseamos a nuestros auspiciantes? Ventas, ventas, ventas y mucha prosperidad y mucho rock and roll, porque el rock and roll es energía positiva. Y vamos ahora con efemérides del rock. Un 12 de febrero de 1939 nace Ray Manzarek en Chicago, Estados Unidos. Raymond Daniel Manzarek fue un músico, cantante, productor, director de cine y escritor estadounidense. Fue cofundador y tecladista de la banda de rock The Doors entre 1965 y 1973. En The Doors, de 21 Century, luego Manzarek Krieger, desde 2001, conoció a Jim Morrison mientras estudiaba cinematografía en la UCLA. Después de la muerte de Morrison en 1971, Ray Manzarek, junto con el resto de la banda, lanzaron un par de discos con mediano éxito, donde el Robbie Krieger hacían de vocales, falleció un 20 de mayo del 2013 a los 74 años, causa de cáncer hepático. Estamos hablando de Ray Manzarek. Y escuchamos un temita de Doors. Vamos con Blues de la Hostería. Papo, Mr. Rock. I'm

que yo ya me fui. Papo, Mr. Rock. Pienso levantar. En este film velado, en blanca noche.

Papo, Mr. Rock. Y llegamos al último bloque de nuestro programa. Continuamos con todo el rock and roll, como siempre, con el bloque de Riff, la espada sagrada, maquinación y, como si fuera poco, que sea rock. Vamos con nuestro bloque de Riff. Descubre que quieres un ser. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Betty Silicona ronda por la zona de... Otra cama, el otro. la cama del otro lado del río. Nos terminaron las dos horas de puro rock and roll. Gracias por estar del otro lado. Gracias a los oyentes de La Vox. Gracias porque, bueno, somos internacionales. O sea, para Estados Unidos también gracias. Para Venezuela, Brasil, Uruguay, Perú. Para todos ellos. Para la República Argentina. Muchísimas gracias, Damián Espadea, nuestro operador, nuestro querido pulpo. Muchísimas gracias a la directora de la radio, Claudia Daporta. Muchísimas gracias a quienes, a nuestros auspiciantes, por permitir que salga este programa al aire. Gracias por el apoyo incondicional. Muchísimas gracias a nuevo auspiciante de ID, Daniel y Darío, de Reparaciones Mecánicas. Muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos despidiendo. Feliz Día de los Enamorados, el día 14. Sigan enamorados toda la vida. Mucho amor, mucha paz. Y bueno, esperemos con fe que todo vaya mejor, ¿no es cierto? A cuidarse y será hasta el próximo lunes. ¿Pero qué vamos a hacer el próximo lunes? ¿Cómo que vamos a hacer?